usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompaña el día de hoy Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos está de día libre por la guardia del pasado fin de semana, así que se reincorporará la próxima semana, igual a las 8 de la mañana. Sean todos y todos bienvenidos. Desde ya nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Todo el equipo de la Radio del Sur trabajando por ustedes en la página web laradiodelsur.com.be. Usted puede también conseguir las noticias más importantes de último minuto y compartir también esas noticias vía redes sociales. Sigan nuestro Twitter @laradiodelsur y en Instagram igual @laradiodelsur. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido informativo tradicional, pero con noticias también destacadas en el panorama nacional e internacional. En unos minutos nos vamos a estar yendo hasta Argentina, porque bueno, allí ha habido un anuncio importante en horas de la tarde de ayer sobre el caso de la parlamentaria del Mercado Común del Sur y dirigente líder de la Tupac Amaru en Argentina, Milagro Sala, sobre el levantamiento de una sanción que pesaba sobre ella de incomunicación, ¿no?, y aislamiento. Entonces, bueno, en unos minutitos Álvaro nos va a ayudar a conectarnos con esa llamada y conocer cómo está Milagro, entender, ¿no?, todo lo que ha significado este proceso de persecución política impulsado por el actual presidente del país, Mauricio Macri, y bueno, ser solidarios, ¿no?, desde nuestra trinchera comunicacional con estas mujeres, o esta mujer y esos hombres y mujeres que están poniéndole también el pecho, enfrentando de alguna u otra manera lo que Eve Bonafini está alertando, un posible, decía Eve, ¿no?, con la rudeza del caso, además porque es conocedora, un posible genocidio en Argentina y una persecución mayor de quienes han liderado un proceso de transformación con sus cosas positivas y sus cosas por mejorar en la Argentina. Eve decía incluso a los jueces que están persiguiéndola también a ella, decía, no sean cómplices de un nuevo genocidio, y eso alertando de la posibilidad de que Argentina vuelva a retomar los caminos de la última dictadura. Entonces, bueno, en un ratito nomás vamos a estar haciendo ese contacto. Hoy también vamos a recordar al comandante Hugo Chávez, porque hace 16 años se juramentó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y él decía, ustedes lo recordarán, juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo, siempre junto a nuestro pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana recogida por mandato popular en esta constitución, lo juro. Y así lo decía hace 16 años en el inicio de este proceso revolucionario, esa quinta república que instaló nuestro comandante. Comenzaba y decía el comandante Chávez, para Venezuela un nuevo tiempo, una nueva esperanza, atrás hemos dejado las tormentas, el huracán, Venezuela se levanta sobre bases nuevas. Y bueno, esas bases nosotros debemos seguir reforzándolas, ¿no? A veces las bases parecieran quebrarse, pero uno tiene las herramientas para potenciarlas, reconstruirlas y hacerla más fuerte. Vamos, nos dice, ya tenemos la llamada, señor Álvaro, ¿cómo está? Salude, para que la gente sepa que usted está aquí. Buenos días, Rosario. Bueno, vamos a hacer un contacto con Argentina, ¿no? Importante lo que está ocurriendo allá. Así que Álvaro nos va a ayudar aquí a hacer esa comunicación. Nos vamos a ir de inmediato a la Argentina. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Elizabeth Gómez Alcorta. Ella, bueno, ya estamos haciendo la llamada, es una de las abogadas de Milagro Sala, docente de la Facultad también de Derecho y presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Vamos a esperar allí que se establezca la comunicación con la compañera Elizabeth Gómez. Muy buenos días, Elizabeth, bienvenida a la Radio del Sur desde Venezuela. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Elizabeth, muy bien. Nosotros estamos aquí interesados en conocer cómo está avanzando también el proceso de defensa de Milagros Sala. Entendemos que el día de ayer se levantó parte de ese proceso también de injusticia en cuanto al tema de la incomunicación y el aislamiento al que era sometido Milagro. Cuéntale a los usuarios en Venezuela cuál es la situación actual de Milagros Sala. Sí, tal como decís, efectivamente, en el día de ayer se levantó una sanción dispuesta por el servicio penitenciario. Esa sanción habíamos tomado conocimiento el viernes pasado, de forma casi les diría casual, porque fue una de las presas llamó a la hija de Milagro y le comentó que la estaban llevando a una celda de aislamiento y con una comunicación restringida. Así es que nosotros somos un equipo de abogados, uno de los abogados fue a verla y toma conocimiento esto. Nosotros hasta ese momento no sabíamos ni que se estaban llevando adelante un sumario disciplinario, ni nunca pudimos tener constancia de esas actuaciones. Así que en ese mismo momento, Milagro, el viernes pasado, comenzó una huelga de hambre a la que se plegaron al otro día otras tres detenidas, también dirigentes de la Tupac en el penal. Nosotros presentamos un habeas corpus en favor de ella porque se le estaban agravando sus condiciones de detención. Y por último, el día lunes, se instaló en la Plaza de Mayo, que es la plaza más importante frente a la Casa de Gobierno, un acampe, y comenzaron a llevarse adelante una huelga de hambre solidaria de 5 personas, una de ellas que entendemos que tiene como un peso importante en los resultados, es un cura de los curas por la opción por los pobres. A la vez pedimos tener copia de esa sanción y tener, digamos, acceso y que se suspenda hasta tanto que podamos ejercer el derecho de defensa. Y finalmente en el día de ayer, sin ningún fundamento que nosotros podamos conocer, porque nunca tuvimos ni siquiera acceso al expediente de la sanción, como tampoco a los fundamentos de su levantamiento, también tomamos conocimiento de vía casual, fue uno de los abogados y lo constató, que efectivamente había sido levantada la sanción. Lo que, paradójicamente, porque lo cierto es que Milagro lleva más o menos 214, 215 días detenida ilegalmente, implicó ganar una lucha, lograr que tuvieran que revertir esta aplicación de esta sanción. Digo, es paradójico porque terminamos poniéndonos contentos de alguna forma porque la lucha coordinada entre acciones políticas, acciones jurídicas, no me quiero olvidar que el CELS, que es un organismo de derechos humanos nacional de mucho peso, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación respecto a la sanción. Entonces entendemos que fueron una serie de acciones que en definitiva concluyeron en el levantamiento de la sanción. Queremos aprovechar, Elizabeth, que nosotros entendemos, ¿no?, que Milagro ha hecho una labor importante dentro de la organización Tupac Amaru, también como parlamentaria, ha llevado adelante proyectos sociales que han servido, ¿no?, para reivindicar también al pueblo argentino, particularmente a la zona de Jujuy, donde ella ha operado también con la Tupac, y bueno, a raíz de eso todo el proceso también de lucha que ha tenido el pueblo argentino para poder concretar estas acciones. Entender además cómo avanza esa defensa, ¿no? Más allá de que se haya levantado esta sanción, ¿cómo avanza la defensa de Milagro y si hay alguna posibilidad de que luego de esto ella pudiera conquistar también esa libertad necesaria? Bien, sí, serían como dos cosas. Por un lado, efectivamente, Milagro es una dirigente social y política de muchísimo peso a nivel nacional, pero en particular en la provincia de Jujuy. Ella es dirigente de una organización barrial y social que se llama Tupac Amaru, que nace a la luz de las necesidades de miles de excluidos en la provincia de Jujuy a partir de las políticas neoliberales de la década del 90, y frente a un Estado absolutamente ausente. Entonces comienzan primero llevando adelante algunas medidas muy específicas de lo que nosotros llamamos copa de leche, que es comederos sociales, y de ahí en más, a partir del año 2004-2005, se empiezan a constituir cooperativas de trabajo para construcción de vivienda, y lo que termina sucediendo es efectivamente un nivel de transformación política y de construcción de ciudadanía de miles y miles y miles de familias en Jujuy, por medio de, en principio, la construcción de casas, que no solamente implica barrios, porque son barrios que tienen ciertas características, que inclusive hay mucha teoría, mucha tinta atrás de estas construcciones, porque no se tratan de construcciones comunes, que es lo que se conoce como viviendismo, de casas una hecha al lado de la otra, sino con una lógica comunitaria y de gestión del hábitat muy, muy especial y muy particular. Cada barrio tiene su centro deportivo, su polideportivo, cada barrio tiene su centro de salud, cada barrio está asociado con escuelas. Todas estas escuelas, estos centros de salud, estos centros de gestión, estos centros para jubilados, fueron financiadas por el Estado, sino fueron financiadas por medios de excedentes de lo que quedaba de la construcción de las viviendas, demostrando que algo muy fuerte, que grupos de desocupados podían organizarse, podían organizarse para trabajar y para gestionar obra pública, y que además gestionaban obra pública de forma más eficiente, más rápida, más barata que el sector privado. Entonces, esto como para que uno pueda entender, la organización Túpac Amaru llegó a ser la tercera empleadora de la provincia de Jujuy, después del gobierno local, de la administración pública y de un gran ingenio Ledesma, que históricamente es efectivamente el gran terrateniente y el gran, digamos, representante de la oligarquía nacional y centralmente de la oligarquía jujeña. Esto por un lado, como para que también se pueda contextualizar cuál es el peso que tiene esta organización, cuál es el peso que tiene Milagro. Por otro lado, es cierto que, tal como decís, el hecho de que se haya levantado una sanción no, digamos, está vinculado a esta pequeña lucha, no es que estamos ganando una batalla, ni mucho menos. Hoy Milagro tiene en curso varias causas, entre las cuales en cuatro se encuentra detenida. En esas causas nosotros hemos presentado, todo el equipo de abogados, de forma sistemática, todos los planteos posibles vinculados a su libertad. Hemos pedido el cese de las detenciones, hemos apelado cada una de las denegatorias. Siempre las razones que se dan son que ella, al ser líder de esta organización, podría profugarse, es decir, irse, quedar rebelde. Justamente nosotros usamos el argumento contrario, para con el mismo, digamos, con la misma razón, el argumento contrario. Milagro, a partir del 25 de octubre del año pasado, fue designada parlamentaria del Parla Sur. Hasta ese momento fue diputada provincial, legisladora provincial. Ella tiene un compromiso con las bases, con su organización, pero además ahora con las millones de personas que la votaron para ser parlamentaria. Milagro nunca nació en Jujuy, ella es una mujer pobre, es una mujer colla, descendiente de pueblos originarios, y entendemos que estas son parte de las graves razones por las cuales el poder político tiene una decisión férrea de mantenerla presa. Claro. Bueno, Elizabeth, de verdad que nosotros agradecemos este contacto con la Radio del Sur. Queremos extender desde Venezuela, porque aquí hemos estado bien pendientes de este caso, extender a través de ti, en cualquier momento que conversen con Milagro, nuestro abrazo como pueblo. Estamos atentos a su situación y, bueno, esperamos que la lucha que ustedes dan, la lucha que sigue dando Milagro, sea fortalecida y que logremos en algún momento también ver a Milagro fuera de esa prisión, ¿no?, en la que está siendo sometida, producto también de la persecución política. Te mandamos un abrazo a ti y hazlo extensivo a ella. Un abrazo grande, para nosotros son un pueblo hermano, así que saber que nos están acompañando es muy gratificante. Bien, muchas gracias. Ahí estaba la abogada Elizabeth Gómez, una de las abogadas de Milagro Sala. Ella también es docente de la Facultad de Derecho y presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Nos acompañó en estos minutos. Gracias, Álvaro, allí por ayudarnos con la llamada. Nos comentaba, ¿no?, Elizabeth, el proceso también que está viviendo Milagro. Es un caso bien complejo el que le han montado, esa situación de hacer de la justicia también un mecanismo de persecución. Y bueno, Milagro, ustedes escucharon allí lo que nos decía Elizabeth, una mujer comprometida con su pueblo, que ha construido desde las bases populares, ha acompañado la construcción de espacios para la vida desde lo comunal, entendiendo que nosotros en las bases podemos fortalecer también los procesos de transformación de nuestra América. Y Milagro ha sido, luego que ganó el señor Mauricio Macri, una de las líderes que ha repudiado las políticas neoliberales que este señor comenzó a impulsar apenas unas horas llegado al gobierno. Y por ello, por decir la verdad, fue llevada a juicio, la han hecho juicio por distintas situaciones que no han sido comprobadas, la incomunicaron, Milagro incluso, ¿no? Ella dijo que estuvo un momento en el que quiso acabar con su vida producto de la presión que vive dentro de esta cárcel. Y bueno, ahora, de alguna u otra forma, luego que ella iniciara hace unos días esa huelga de hambre, que además organizaciones sociales y también distintos sectores de la iglesia, pero de izquierda, ¿no? Esos curas que hay, que están ligados con el pueblo también, más de 70 curas se sumaron también a una huelga de hambre. Ella decidió levantarla porque su familia le pidió a Milagro que no se debilitase, pues, ¿no? La familia de Milagro Sala, sus hijas, le han pedido a su mamá que siga siendo una mujer valiente con fuerza. No es fácil porque evidentemente estar incomunicada, en confinamiento, en una celda donde se cometen cualquier cantidad de acciones para desestabilizarla, bueno, eso no es fácil resistir así, ¿no? Pero ahí está Milagro dando una batalla, están sus abogados. Esta noticia que ayer celebraba, y como bien nos decía Elizabeth, pareciera como tonto, ¿no?, celebrar algo así, porque Milagro sigue estando detenida, pero para nosotros es una noticia positiva el hecho de que ella, la sanción que pesaba sobre Milagro de incomunicación y de aislamiento que tenía por un lapso de 10 días, haya sido levantada. Eso es un triunfo, ¿no?, en medio de todo. Así que cuando hablamos de persecuciones políticas, hablamos de esto. Cuando hablamos de presos políticos, hablamos de este tipo de casos. Una mujer contra la cual no hay pruebas de haber cometido delitos, ni de corrupción, ni de asesinato, ni de ningún tipo de delito por el cual usted pudiera ser llevado ante la justicia si los cometiese, sino una mujer que se convirtió en líder de una comunidad, de un pueblo, de una provincia como Jujuy, a través de la Túpac Amaru, ayudó a ese pueblo a levantarse de los cimientos en los terribles del desprecio, del dolor, de la pobreza en que lo sumió el neoliberalismo, y luego esa mujer fue convocada por su propio pueblo a asumir como diputada en el Parla Sur, y luego los micrófonos, ¿no?, para cantarle la verdad en su cara a Macri. Ahí está, ¿no? Eso es lo que hace cuando se habla de un preso político, es eso, una mujer que es líder, en este caso una mujer lideresa, con fuerza, con convicción, que rechaza el imperialismo, que rechaza las políticas neoliberales, que le cantó sus verdades a Mauricio Macri, y por eso le armaron todo este proceso judicial. Así que vamos a estar pendientes. Tiene más de 214, 15 días detenida ilegalmente, y sus abogados están haciendo lo propio para que Milagro Sala sea liberada. 8:24, así empezamos. Mientras tanto, y por si acaso, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, nos pueden escribir vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Le ponemos música a esta primera parte de Mientras Tanto, y por si acaso. Sentimiento Patrio, Heroínas de mi Patria. Y bueno, heroína también es Milagro Sala, heroína de la patria grande. Ya venimos con más. Fueron guerreras latinas.

8:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribió al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, también el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy también Venezuela tiene participación en las Olimpiadas Río 2016. A esta hora se está desarrollando la marcha atlética de 50 kilómetros. Está participando el venezolano Yerenma Salazar. Está allí haciendo lo propio, carabobeño, clasificado también entonces a Río 2016. Deseamos el mayor de los éxitos a Yerenma Salazar. Ya va, son 50 kilómetros de recorrido lo que hacen. Carlos y Álvaro están atentos allí a ver qué pasa. Dice que Álvaro es experto en marcha atlética. Cuando va, viene al trabajo, él viene caminando y hace la marcha atlética por todas las Mercedes. Bueno, a lo mejor Álvaro clasifica para Tokio. ¿Quién dice que no, verdad, Álvaro? Usted que es experto en ese deporte. También va a estar hoy Stephanie Hernández a las 2:30 de la tarde en el ciclismo BMX con posibilidad de medalla, igual que el compañero Jefferson Milano a las 2:38 también del mediodía en el ciclismo BMX. Qué buenos, ¿no? Son estos chamos en este deporte, ciclismo BMX. Ayer estábamos viendo particularmente el de Jefferson Milano en las dos primeras rondas. Quedó de tercero en la última ronda de sexto, sin embargo se clasificó de tercero a esta final y entonces, bueno, está compitiendo también por medalla, así que mucho éxito. También Joel Finol, nuestro querido caciquito en boxeo, 52 kilogramos, hoy a las 2 de la tarde y luego a las 8 con posibilidades también de conquistar y transformar esa medalla de bronce en una medalla de oro. Ojalá Joel Finol nos traiga esa alegría. A las 8:10 de la noche el equipo de relevo 4x400 de Venezuela también participará en Río 2016 y a las 3 de la tarde Jesús Liranzo y Robert Páez en clavados de plataforma de 10 metros. Así que pendientes con el calendario completo hoy de nuestros compañeros y compañeras atletas que participan en estas Olimpiadas, nuestra generación de oro. Joel Finol, nosotros vamos con muchas esperanzas también con cada uno de ellos, pero en el boxeo Joel Finol hizo algo que no se hacía hace 32 años en Venezuela, conquistar una medalla con solo 19 años, traerse y alcanzar la medalla de bronce. Dijo, le cambiaré el color en los próximos días, hoy es ese día. 8:37 minutos de la mañana. Estábamos hablando hace unos minutos un contacto con Argentina, pero nos vamos a ir ahora a Colombia. Una información ofrecida en la tarde de ayer precisa que durante el primer semestre de este año 2016 se han reportado 35 homicidios de defensores de los derechos humanos en Colombia. Es un informe realizado por la ONG Somos Defensores, que además revelaba que el incremento en las cifras de homicidios de activistas que defienden los derechos humanos, 35 han sido asesinados y 279 sufrieron algún tipo de agresión solamente en este año. Vamos entonces a hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a José Fernando Ramírez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica en Colombia. ¿Cómo estás, José Fernando? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Y un saludo especial para todos los oyentes, para ustedes y todos sus oyentes de la Radio del Sur en Venezuela, los hermanos venezolanos que deseamos los mejores éxitos y que podamos superar los escollos y las dificultades que se nos están presentando en el vecino país. Es así. Bueno, le saludamos y agradecemos su disposición y tiempo. En principio, entender, ¿no?, cuál es la situación particular que vive Colombia en materia de derechos humanos, entendiendo que ustedes están transitando un proceso para alcanzar definitivamente la paz en la nación. Hay un informe de esta ONG, Somos Defensores, que ha revelado el asesinato de más de 30 activistas colombianos, defensores de los derechos humanos. ¿Qué información nos puede dar al respecto sobre ese proceso de persecución y asesinato de estos compañeros? Bueno, hoy precisamente se cumplen 3 años de la detención del compañero, de nuestro líder Uber Ballesteros, dirigente sindical y defensor de derechos humanos, que se encuentra injustamente detenido igual que la detención de Edgar Montilla, de Ingrid Pinilla y de Ramiro Ateortúa y otra decena y centena de compañeros y centenas de compañeros defensores de derechos humanos que han sido agredidos por la intolerancia. En virtud de que esto es un país donde es el único país del mundo donde un sector de la ultraderecha, esa derecha recalcitrante, retrógrada, amante del oscurantismo y amante de la violencia para enriquecerse, se oponen al proceso de paz y están por todos los medios tratando de ponerle talanqueras en cabeza al presidente Álvaro Uribe, que es mal llamado presidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el comandante en jefe de la derecha aquí en Colombia y quien es un oscuro mandatario en nuestro país, con vínculos muy arraigados con el paramilitarismo y la delincuencia en Colombia. En ese contexto, José Fernando, nosotros entendemos que, bueno, el proceso que por el cual ha pasado el hermano pueblo colombiano luego del asesinato de Gaitán, con la imposición, como tú bien dices, de gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, donde se desató todo el esquema paramilitar que ha llegado también a nuestros territorios de alguna u otra forma. En ese contexto, ¿crees posible que pueda alcanzarse una paz sin tomar en cuenta este tipo de hechos, es decir, situaciones todavía particulares que ocurren donde activistas por los derechos humanos son asesinados, perseguidos, amenazados de muerte por grupos como los paramilitares? ¿Qué deberían hacerse desde el gobierno para potenciar realmente un proceso de paz que alcance a toda la población? Bueno, lo concreto, lo que hemos venido exigiendo, el proceso de paz no tiene reversa, los buenos somos más que los malos, ¿sí? Y nosotros estamos dispuestos a jugarnos el todo por el todo, cuéstenos lo que nos cueste, ¿sí? Por conquistar la paz en Colombia. Pero también le exigimos al gobierno que no basta el cese del fuego de los fusiles, sino que tienen que haber reformas profundas, reformas estructurales que garanticen educación, salud, vivienda, ¿sí? De educación pública, salud pública, vivienda y trabajo digno, con salario digno, no para sobrevivir, sino para vivir dignamente. Y a nivel campesino, que se hagan las reformas estructurales, que haya una verdadera reforma agraria que nos permita augurarle un mejor futuro con un buen vivir campesino y un buen vivir a todo el pueblo colombiano. A eso es a lo que le estamos apostando. Y queremos contar con la solidaridad de la comunidad internacional para que los defensores de derechos humanos, para que los campesinos, hoy precisamente se están liderando grandes luchas en el Caquetá, en el departamento del Caquetá, contra las multinacionales, contra la minería, contra esa minería expoliadora, contra esa minería arrogante que no se para en mínimas y que viene por todos nuestros recursos, porque están acabando con las estrellas hídricas de nuestro país, están acabando con la biodiversidad, precisamente van a empezar a explorar, a explotar, a hacer las exploraciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, cosa a la que nos oponemos y el mundo se debe oponer, porque es una reserva natural, es una reserva hídrica y es una reserva ictiológica, piscícola, todo que contiene buena parte de nuestra gran biodiversidad en el país y en el mundo. A eso nos oponemos y estamos seguimos impulsando el plebiscito, el sí por el plebiscito, para llegar y que lleguemos a una gran constituyente que establezca el que sea la cuota inicial para un futuro promisorio en nuestro país. Bien, bueno, agradecemos estos minutos, José Fernando, para la Radio del Sur. Gracias por acercarnos a esta realidad y desde acá, bueno, nuestro abrazo siempre solidario, apostando también desde Venezuela por la paz de Colombia, que es la paz de toda nuestra región. Un abrazo grande. Bueno, gracias, muy amable, hasta luego. Ahí estaba José Fernando Ramírez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica. Hay un informe, se los decíamos, de una ONG, Somos Defensores, que precisa el asesinato de 35 activistas colombianos. Solamente en 2016, 279 sufrieron algún tipo de agresión. Este año, y en total fueron registrados 314 hechos de violencia contra defensores entre enero y junio de este mismo año, precisa este informe. Entre las víctimas de los primeros 6 meses del año se encuentran 6 indígenas, 5 líderes comunales, 4 afrocolombianos, 4 campesinos, 1 desplazado y 1 miembro de la comunidad LGBTI. De acuerdo con este informe, de los 35 asesinatos, 3 de las víctimas fueron mujeres y 32 hombres. Revela también que entre enero del año 2010 y 2016 han sido asesinados 381 defensores de los derechos humanos en Colombia, y alerta que es posible que luego de alcanzar la paz se puedan generar más hechos de violencia. Ahí, como ustedes saben, y lo decía bien José Fernando Ramírez, hay un proceso de plebiscito que se está solicitando para poder avanzar en este largo camino de la paz, luego de haber sido firmada entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y Uribe Vélez, expresidente paraco, reconocido por las propias fuerzas paramilitares como su líder, él ha impulsado una campaña para el no a ese plebiscito, que pudiera llevar también a una renovación dentro de las fuerzas políticas que tiene Colombia, del Estado, ¿no?, colombiano. Entonces nosotros, entendiendo eso, podemos comprender la alerta que hace también este tipo de ONG, Somos Defensores, es decir, bueno, mientras más cerca se dé ese plebiscito, más complejo y duro va a ser el proceso de persecución por parte de organizaciones como Águilas Negras, que está amenazado, está presente en las amenazas de 119 de los casos de esas 232 amenazas que se han hecho en este año, o por ejemplo las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son responsables de 51 casos. Se ponen esos nombres así, gaitanistas, y entonces, bueno, pareciera que fueran grupo que luchan, ¿no?, por una Colombia distinta, y resulta que también están amenazando a distintos sectores que sí amparan y buscan la paz. Los departamentos más cargados de esta persecución son el Cauca, al suroeste de Colombia, y Antioquia, al noroeste. Ahí se registraron los mayores números de defensores asesinados en el periodo analizado. 8:47, vamos a leer sus mensajes. Bueno, aquí nos llegan, ya estaba la mensajería como lenta, y vi al compañero Zambrano asomarse, ya como que corrió, no sé qué le da a la máquina en la mañana, como que es medio perezosa esta máquina, pero ahí empezaron a llegar todos sus mensajitos. Dice: muy feliz día, cargado de full bendiciones para la patria, su pueblo, al presidente Nicolás Maduro. Dice Joel Cabrera desde Carora, en el estado Lara. Gracias, Joel, por ese mensaje con buenas energías. Hola, buen día. Las Olimpiadas están corrompidas por el imperio. No solo boicotearon a los atletas rusos, sino que al pesista iraní le quitaron la medalla de oro. A la venezolana de bicicross, que había llegado de primera, la dejaron correr tiempo después de pasar la meta. Y a la de lucha perdió porque tuvo un referee en contra. Es verdad, Fabio. No sé si leyeron las noticias, pero... Y los que vieron la competencia de boxeo de Joel Finol, no sé si se percantaron de la jueza, ¿no? Estaba ahí, la tipa no hacía el mayor esfuerzo, ¿no?, por preservar que el juego fuese lo más limpio posible, y le da de alguna u otra forma ventaja al otro contrincante. Menos mal que Finol es un chamo consciente y sabe pelear, ¿no? Pero luego la noticia fue que tuvieron que suspender a la mayoría de los jueces que estaban en las justas de boxeo. Fueron suspendidos porque fueron denunciados también por las distintas federaciones deportivas del mundo por las irregularidades que estaban presentando. Así que eso que dice el compañero Fabio es muy cierto. Aquí le mandaron un mensaje a Luis Guillermo, llegó cortado. Bueno, Luis Guillermo, esta mensajería no le llega, así que tienen que estar pendiente de los números que Luis Guillermo da en su programa, porque él está en Mérida, nosotros aquí en Caracas, así que esta mensajería no le llega. ¿Será que para Macri y para el gobierno nefasto de Brasil no hay OEA y un Ban Ki-moon que les aplique sanciones? Y se pregunta el profesor Joel Cabrera en este mensaje desde Lara. También escriben: buenos días, Jesús Rodríguez. Hay que acabar con los guardias y policías bachaqueros, porque si no, la oposición va a acabar con la revolución. También escriben: buenos días, lindas. Ayer la Guardia Nacional tomó a un mercado llamado Periférico y encontraron mercancía alimenticia en mal estado, pollos, quesos, leche, todo acaparado. Gracias a la Guardia por estar al lado del pueblo, dice Miguel Ángel Rivas desde el estado Mérida. Ya le vamos a comentar también lo que ocurrió allí en Quinta Crespo, ¿no? Impactante, todas las cosas que se siguen descubriendo en medio de esta situación de los bachaqueros, de los comercios, de la necesidad de un control como el que se está haciendo ahora gracias a la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que tiene allí la capacidad también militar, social, de atender al pueblo y de beneficiar al pueblo, de castigar con la justicia a quienes estén cometiendo este tipo de delitos. Buenos días, chicos, hay que mandar urgente a los funcionarios revolucionarios a inspeccionar a todas las panaderías de las adjuntas en parroquia Macarao, abusan con las colas, precios y trato a las personas, y aparte de eso, los bachaqueros ahora le cayeron al pan y lo revenden bien caro, no tenemos apoyo de ninguna autoridad, bueno, que vayan a Macarao, piden por acá. También dicen, buenos días, fui trabajador petrolero de 2010 hasta 2011 y sé que hay muchos gerentes ladrones y en vez de meterlos presos, cuando lo descubren, lo ponen en puestos mejores. Tienen razón el camarada Cabello, bueno, ayer Diosdado, ¿no?, que estaba haciendo esa denuncia también, ¿no?, de funcionarios dentro de instituciones del Estado, que en vez de defender a la patria y defender a la clase obrera, están pendientes de perjudicarlo. Eso es lo que se conoce como quintas columnas. Eso existe, no es de ahora, es hace muchos años. En las quintas columnas son esos seres que se hacen pasar por revolucionarios, se infiltran dentro de las organizaciones y desde adentro tratan de implosionar, ¿no?, al proceso, en este caso revolucionario en Venezuela. Buenos días. Dicen por acá, el 1 de septiembre tiene, o el 1 de septiembre tiene todas las características del 11 de abril de 2002, como dijo la ex revolucionaria Nelisa Osorio, todos los pasos de un golpe de Estado. Y no existe la vocería mediática para contrarrestarla. Vamos a esperar el golpe de Estado sin hacer nada para evitarlo. Sean ustedes, mis bellas y valientes mujeres luchadoras, las abanderadas de esta guerra mediática contra el golpe del 1 de septiembre. Materiales hay suficientes, como el que pasó el 11 de abril de 2002. Antes, durante y después, y sus consecuencias sociales, económicas y políticas hasta el día de hoy, dice Héctor Peinado desde Barcelona en el estado de Anzoátegui. Bueno, vocería sí hay, yo he escuchado, no solamente en los medios, ¿no?, sino al pueblo, alertando sobre lo que ellos aspiran a hacer el primero de septiembre. Recuerden ustedes que Venezuela, además, en septiembre va a asumir la presidencia de la NOAL, del Movimiento de los Países No Alineados. Eso es un logro, uno de los logros más importantes de nuestro país, es asumir este tipo de organizaciones que se constituyeron producto también de una necesidad de países, más allá de sus orientaciones políticas en esos años, de países de no alinearse con ninguno de los bloques que existieron en su momento, y mucho menos, bueno, en el caso de Venezuela ahora, mucho menos con el imperialismo en estos momentos de revolución. Así que Venezuela va a liderar esa NOAL durante los próximos 3 años. Va a ser todo un esfuerzo para retomar las riendas de una transformación al interno de nuestras organizaciones, de las organizaciones que se crearon para transformar este mundo y salir de las imposiciones hechas desde Estados Unidos. Y estos señores de la ultraderecha están propiciando este tipo de acciones para el mes de septiembre. Así que, como bien dice este usuario, nada es casual en esta vida. Ellos saben lo importante que es la NOAL, saben además que no tienen la capacidad para desarrollar el referéndum este año como lo han propuesto, y no creemos que la tengan ni siquiera para el año que viene, en función a las irregularidades ejecutadas en la captación simple de unas firmas, unas huellas de unas personas que podían haber manifestado realmente su voluntad. Ellos buscaron muertos, buscaron incluso personas vivas, las usaron sin que esas personas quisieran ser partícipes de la solicitud de un referéndum. Entonces, bueno, sabemos que andan otra vez encampañados, porque la única salida que ha tenido la derecha, y lo han demostrado en varias oportunidades, es la salida inconstitucional, los golpes de Estado, la muerte y la represión. Dicen por acá, Jesús Rodríguez, trabaja en la plataforma petrolera Petro Guarao, contratado por 1 año cuando salió la ley de los para evitar la tercerización, debe ser, porque tercerizados debe ser que escribió. Y me votaron y no les importó que tenía un bebé de semanas de nacida. Aparte, pasaron casi 6 meses para darme mi arreglo. Es una denuncia. Bueno, Inspectoría del Trabajo, compañeros, allá es donde tiene que ir. Por acá Aquí dice, buenos días, amigas, un saludo revolucionario y patriótico. Les informo, desde el día lunes están los trabajadores de Empresa Polar de San Joaquín luchando por su puesto de trabajo, y el miércoles en la noche un grupo armado me remetió contra estos trabajadores disparándoles. Son más de 300 trabajadores, ya que el sindicato de Empresas Polar solo llama a un grupito complaciente con el señor Lorenzo Mendoza. Se hizo un llamado a los medios para que difundieran la información, pero hasta los momentos ningún medio se ha presentado. Les hago un llamado al presidente Maduro para que mande una comisión y verifique la maldad que está haciendo Lorenzo Mendoza y su sindicato contra esos trabajadores. Tomen carta en el asunto. Son trabajadores que solo quieren regresar a sus puestos de trabajo. Le hago un llamado al ministro de Trabajo que venga, por favor, a ayudar a estos trabajadores. No nos ponen su nombre, pero bueno, nosotros sabemos cuál es el conflicto. De aquí lo hemos entrevistado en varias oportunidades, de algunos compañeros, trabajadores, clase obrera de la Polar, que están demandando que sean restituidos en sus condiciones laborales, porque fueron, bueno, expulsados, a muchos le dieron y que vacaciones adelantadas y cualquier cantidad de cosas, porque le han hecho una batalla también al interno al señor Lorenzo Mendoza. Dice también, buenos días, Enrique Sánchez de Valencia, ¿hasta cuándo el sinvergüenza de Mendoza conspira contra la patria? Ya basta, fuera Mendoza. 8:55, leímos buena parte de sus mensajes, vamos a ir a la pausa, sigan escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso, el avance informativo, volvemos escuchando, Mercedes vino hoy cargada de música pop uruguaya con Natalia Oreiro, Tú Veneno. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Conoce cómo funciona la gran misión de abastecimiento soberano. Esta nueva iniciativa para combatir la guerra económica tiene 7 vértices. 1. Producción eficiente y sostenible. 2. Logística de distribución. 3. Nuevo sistema de distribución y comercialización. 4. Nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y precios justos. 5. Organización de los procesos productivos. 6. Seguridad, defensa y desarrollo integral de la patria. 7. Investigación, desarrollo y sustitución de importaciones. También dentro de esta gran misión se encuentran las llamadas micromisiones. Ellas se encargan de producción de semillas, regionalización del programa de alimentación escolar, PAE, proteína animal, producción de artículos de higiene y limpieza, producción de alimentos balanceados para animales, protección para las personas con enfermedades crónicas. Conoce cómo funciona la gran misión de abastecimiento soberano. Gran misión abastecimiento soberano. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Pudiéramos decir ya que la apertura de los pasos fronterizos, que de manera gradual se están activando y se van a activar, ha sido todo un éxito. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un éxito total de la reunión del Orinoco que tuvimos con el presidente Juan Manuel Santos. Así que ha arrancado bien. Hay que perfeccionar cosas. La idea de una tarjeta fronteriza. Parece que del lado colombiano arrancaron más rapidito. Bueno, hay que coordinar a velocidad 1, velocidad 2, ¿verdad? Coordinar, entenderse, resolver, avanzar. Todo el tema comercial también. Venezuela y Colombia, una sola nación de hermandad. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. La vida política, el estallido de una inconformidad. Espacio, una ventana de nuestro hermano latinoamericano y caribeño. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. La Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este viernes el gobierno boliviano promulgará la nueva ley de cooperativas en beneficio de los asalariados de este sector. Mientras tanto, los dirigentes de las cooperativas mineras presionan y chantajean al gobierno con la liberación de 10 trabajadores que se encuentran detenidos al participar en actos violentos. Desde La Paz, el periodista Freddy Morales con los detalles. El presidente Evo Morales tiene previsto esta tarde en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, promulgar la nueva ley de cooperativas. Uno de los artículos de esta nueva ley de cooperativas fue el detonante para el conflicto con las cooperativas mineras, porque estas rechazan la sindicalización de los asalariados en su sector. Los cooperativistas mineros afirman que, según la doctrina de las cooperativas, estas se conforman por socios y no por trabajadores asalariados. Sin embargo, el gobierno y otras instancias en el país han confirmado que las cooperativas mineras, además de tener socios, que son quienes son parte de su directorio, pues también tienen trabajadores asalariados y son muchos, por lo que se decidió incluir en esta nueva ley de cooperativas la obligatoriedad para que los asalariados del sector cooperativo puedan sindicalizarse para acceder a una serie de beneficios como, por ejemplo, la seguridad social, la atención médica gratuita y otras más. El gobierno ha decidido entonces promulgar esta tarde esta ley. La justicia ha decidido mantener el proceso contra 10 de las personas de las cooperativas que fueron detenidas la semana pasada por extrema violencia durante los bloqueos de carreteras, y el gobierno además ha respondido a las cooperativas de manera oficial que no podrá atender la mayoría de las exigencias que dieron lugar a las movilizaciones de la semana pasada. Han concluido también los ultimátums que dieron los dirigentes de las cooperativas, eso concluyó a la medianoche, y las cooperativas mineras, mediante sus dirigentes, han señalado que toda esta situación, este panorama de hasta el momento rechazo casi total a sus pretensiones, las considerarán en una reunión que han convocado a sus dirigentes para la próxima semana en la ciudad de Oruro, a unos 300 kilómetros de la ciudad de La Paz. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y por si acaso, por aquí, por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso. Tengo que olvidar Natalia Oreiro, Tu Veneno, una pop desde Uruguay sonando acá en la Radio del Sur, me llevó a mis momentos de juventud inicial, todavía en la juventud de la tercera etapa de la vida, ¿verdad? Uno siempre es joven. Bueno, se le gusta a Chevije González, Natalia Oreiro, se la vamos a regalar, o se la enviamos ahí a Chevije, ayer lo vi que está viendo a Natalia Oreiro. Merceditas, hoy quería también escucharla, así que bueno, Natalia Oreiro desde Uruguay. Dicen por acá el 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional. Escribe, Vanesita, porfa, manda el correo para enviarte mi MP3. Gracias, amiga, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Debe ser que Miguel Ángel tiene una canción hecha. surmientrastanto@gmail.com, Miguel Ángel, surmientrastanto@gmail.com. Dicen también por acá, bellas niñas del sur, comuníquenle a los compañeros William Contreras, Daniela Ponte y Jorge Rodríguez, por favor, comencemos un casa por casa y autocrítico en Katia Pérez Bonalde. Es un desastre de todo en las panaderías, tenemos que dar el ejemplo, dice la familia Ruiz de la tercera edad. ¿Qué hace usted aquí viéndome con esa cara, María Gabriela Rodríguez? ¿Qué se está preguntando? Que no le entiendo. No sabe, vino a ver. Muy bien, ya les voy a dar una información que le interesa a los padres, madres, representantes. Dicen, buenos días, aquí en Carabobo la delincuencia nos tiene en zona roja, fuertes robaderas en transporte público y la policía que tenemos, no sé, no se entiende, IMO, no sé qué es eso de IMO, y es para buscar cauchos lisos, un bombillo quemado o un motorizado. Solo trabajo horario de oficina, montada en alcabala los viernes, 15 y último, sin casco y la delincuencia bien, gracias, dice William Blanco de Valencia. Bueno, no se entiende muy bien, sabemos lo de la delincuencia desatada, pero lo demás no se entendió bien, William. Dicen también por acá, muy buenos días, la guardia muy tímida con los bachaqueros. Escriben también, buenos días amiga, ojo, en las panaderías de Petare están vendiendo sobreprecios todas las de Petare y la Urbina, ojo con eso. También nos dice, en la segunda de mayo, Campo Rico, el Gocho tiene azúcar y café, pide 6,000 por los dos. Ajá, el Gocho, que tiene ahí, está vendiendo azúcar y tiene café y está pidiendo 6,000. No me haga reír, señor Carlos, esto es una denuncia seria, pasa que aquí también tenemos un Gocho, entonces, cuidado con el Gocho, ¿verdad? Dicen por acá, Mariani, que nos mandó un mensaje, vamos a ver si se abre, Mariani. ¿Qué dice Mariani? Camaradas, estos sindicalistas saben que estamos próximos a las elecciones del sindicato y somos mayoría revolucionaria, dice Mariani, debe ser de la Polar, Mariani, por lo que estamos hablando de los sindicatos, o los mensajes que estamos leyendo de los sindicatos de la Polar. Ellos van a unas elecciones y bueno, pasa eso, ¿no? Atención. Bueno, pendientes, ¿no? Vamos a hacer un repaso por los audios del día de hoy. Antes de eso, les comentábamos a propósito de las denuncias que constantemente ustedes envían sobre las panaderías. Ayer se desplegó un operativo en Quinta Crespo, ustedes lo vieron, ¿verdad? Leyeron las noticias, nosotros igual lo reforzamos siempre porque hay personas que a lo mejor no se enteraron y es bueno desmontar a veces matrices, ¿no? La Sunde y la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro está desplegada en todo el territorio nacional. En algunas oportunidades, es verdad, queremos que llegue con más fuerza a todos los espacios en donde nosotros nos desempeñamos, pues en nuestros espacios de trabajo, de vida, en nuestras comunidades, pero no se puede negar que hay un despliegue. En algunos casos también las sanciones son muy efectivas, en otros todavía hace falta que se revisen, pero yo sí considero importante que este tipo de noticias las reforcemos a diario, porque hay usuarios que creen que no se está haciendo nada. Bueno, ayer la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, SUNAGRO, y la Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, realizaron una jornada de fiscalización en abastos, panaderías y el mercado municipal de Quinta Crespo con el objetivo de contribuir con el cumplimiento de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. En este despliegue, que se realizó en diversos establecimientos localizados en toda la avenida Baral de Caracas, se constató si se estaban realizando la correcta distribución del pan a la ciudadanía. Durante la jornada de fiscalización se incautaron 1,550 kilos de productos de primera necesidad e higiene personal que se estaban expendiendo en una local licorería de la zona sin la permisología correspondiente y a precios especulativos. El operativo se llevó a cabo con la participación de 605 funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano. Estuvo allí William Contreras de la SUNDE informando que este despliegue tendrá continuidad para garantizar el pan al pueblo de toda Venezuela. Además, reiteraba que el gobierno nacional ha realizado la distribución de la materia prima, que es la harina de trigo, para la elaboración de este rubro. También detallaba que, tras el aumento de las denuncias que señalan la existencia de productos que no son pan, pero sí son elaborados a base de harina de trigo y azúcar, la SUNDE envió a los inspectores correspondientes para determinar si se cometen irregularidades y violaciones a la ley. Bueno, producto de eso, la SUNAGRO, que es la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, emitirá una providencia en la que establecerá que la producción de las panaderías debe ser 90% de pan salado, es decir, sobado y canilla, y 10% de cachito y productos dulces. Así lo informó el superintendente Menry Fernández en ese operativo que le estamos comentando, en las panaderías dentro del mercado de Quinta Crespo y todos los alrededores, ¿no? Agregó que en Distrito Capital hay abastecimiento de trigo panadero, por lo que no se justifica que no haya pan. La SUNDE también publicará una medida para corregir las distorsiones de condicionamiento de venta de esos locales. Anunció que desplegaron 3.000 fiscales para supervisar las panaderías del país. En el depósito, por ejemplo, de la distribuidora Mocasa, ubicado cerca del mercado de Quinta Crespo, verificaron la existencia de 450 toneladas de trigo panadero para Caracas, Vargas y Miranda, que, bueno, van a ser distribuidos para garantizar la producción de ese pan. Ahora tiene que ser, según esa providencia de la SUNAGRO que va a ser publicada próximamente, las panaderías deben garantizar el 90% de pan salado, entre sobado y canilla, que son los panes que están regulados, ¿no?, por el Estado venezolano, y dedicar solo el 10% a la producción de otros rubros, como los tradicionales cachitos que uno ve por ahí, o los productos dulces, porque esa es la distorsión, ¿no? Entonces te dicen, no hay pan, pero sí hay cachito y sí hay postre. ¿Con qué hacen eso? Pues con la propia harina que el Estado venezolano garantiza para la producción del pan. Destinan esa harina para productos un poco más caros, ¿no? Y cuando hacen el pan, condicionan la venta, hacen que la gente haga cola, y después dicen, no hay pan, y el pan lo vendo a este precio porque no tengo harina, cuando es mentira, ¿no? También inspeccionaron las panaderías en la licorería y confitería La Gran Casona. Ahí encontraron por lo menos tonelada y media de alimentos y productos de higiene personal. Detuvieron a 6 personas. Y en una invasión también hallaron paquetes de arroz, harina y otros rubros, algunos escondidos dentro de lavadora. El jefe de la Red y Capital, José Ornelas, informó que el contralmirante Rafael Padrón Luque fue designado autoridad única de Quinta Crespo. Ustedes saben que el presidente Maduro dijo que ahora los mercados municipales van a tener una autoridad única. En el caso de Quinta Crespo, será el contralmirante Rafael Padrón Luque. La última noticia dice aquí, que es la que tiene esta información importantísima, hizo un recorrido por las panaderías del oeste de la ciudad y se comprobó que las colas, a pesar de las inspecciones que está haciendo la SUNDE, de las inspecciones que hace SUNAGRO y la Gran Misión Abastecimiento Soberano, persisten porque los dueños de los establecimientos argumentan que están laborando a su máxima capacidad, pero la demanda ha aumentado, y aseguraron que vender una canilla a 130 bolívares no es rentable, por lo que piden subirla a 180 o a 200 bolívares. Ese es el costo de la canilla, 130, ¿no? Pero ellos incluso la han llevado a vender a 400, 500 bolívares cada canilla. Así que atención con esto, saludamos que se hagan las supervisiones y esperamos que, bueno, tengan los frutos necesarios. También ayer hubo la Gran Misión de Abastecimiento Soberano inspeccionó el mercado principal de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, donde se detectaron irregularidades en la comercialización de diferentes rubros. Estuvo el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Aragua, el general de división, el DAN Rafael Domínguez Forti. Hallaron artículos de limpieza y higiene personal acaparados en los galpones del recinto comercial. Dijo que están en la toma de este mercado principal para que, según el marco jurídico y la Gran Misión, se haga llegar todos estos productos de primera necesidad al pueblo. En cuanto a los rubros alimenticios, se constataron casos en los que no se cumplen con las condiciones de higiene apropiadas para el almacenamiento de dichos productos. El pueblo, junto a la Fuerza Armada, garantizarán, en perfecta unión cívico-militar, la distribución de los productos a precios justos. Hace un mes, decía allí el comandante de la SODI Aragua, tomamos los espacios del mercado mayorista y ahora continuamos con este mercado principal. Así que el Estado venezolano, sus instituciones desplegadas a lo largo y ancho del territorio para poder preservar, ¿no?, al pueblo y preservar el salario, preservar también la estabilidad de nosotros, los bachaqueros. Dicen para que los bachaqueros le cayeron a las panaderías de la subregión. Eso también es un caso que hay que comentar. Ahora, lo decíamos ayer, vemos cómo, hemos visto en los últimos tiempos, cómo hay personas en la calle vendiendo en saco el pan. Como ellos no lo hacen, ellos no tienen una panadería, ellos van a las panaderías, negocian ese pan y entonces se los clavan a la gente que va pasando por la calle, porque es parte pues de la guerra, de la estrategia de guerra que tienen contra Venezuela. Leemos una noticia más y luego vamos con los audios del presidente Nicolás Maduro. Ayer estuvo en un acto importantísimo. Bueno, esta noticia es para todos los padres, madres, representantes que vivan aquí en Caracas, tengan la posibilidad de venir a Caracas. Esperamos que distintas actividades como esta se desarrollen a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta el 17 de septiembre se va a estar realizando en el Hotel León de Oro, que está en la Avenida Universidad, cerquita de Loyada, entre Loyada y Capitolio. Se va a estar realizando la Feria Textil, que ofrece uniformes y útiles escolares a precios justos. Estará abierta hasta ese 17 de septiembre. Así lo informó el día de ayer Daniela Ponte, jefe del Gobierno Distrito Capital. En la inauguración de dos niveles de exposición y venta de los insumos elaborados por el Poder Popular, Ponte expresaba que en el espacio pueden comprarse a precios accesibles uniformes de niños, niñas y adolescentes, además de otros materiales que componen la lista de útiles escolares. Destacó que la venta de esos productos están disponibles los jueves, viernes y sábados desde tempranas horas de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dijo que durante 4 semanas funcionará de lunes a miércoles en las 22 parroquias de Caracas, distribuyendo con los CLAT y los comerciantes de esa feria los útiles escolares y las confecciones elaboradas por las comunas. A Daniela Ponte aseveraba también que las personas que vayan a comprar morrales, faldas, pantalones, monos, camisas, zapatos, cuadernos y el resto de los productos que se ofertan ahorrarán 53.84% de esa inversión. También elogiaba a la organización de la feria por parte de las Madres del Barrio, la Red Socio Productiva del Distrito Capital, la Red Nora Castañeda, la empresa Marca Colectiva, la empresa Algodones del Orinoco, que vende unas cosas de calidad a un precio justo y un material bueno que va a durarle bastante a esos niños y niñas que van a las escuelas, y también el conglomerado Manuelita Sainz, los productos textiles independientes. Así que todos y todas los que tengan sus hijos y necesiten comenzar pues a comprar esos uniformes, hasta el 17 de septiembre en el Hotel León de Oro de la Avenida Universidad estarán vendiendo estos rubros que son necesarios también para ellos, ¿no? Para que vayan a la escuela, pero que además también son parte, son tomados por estos empresarios como parte de su guerra contra el bolsillo del pueblo. 9:18, escuchamos al presidente Maduro, estuvo en un acto el día de ayer impulsando el motor número 15, que ahora va a convertirse en el primer motor del impulso de las industrias básicas, estratégicas y socialistas, como parte también de esa agenda económica bolivariana. El presidente Nicolás Maduro aseguraba que están garantizados los recursos para el plan de instalación de nuevas plantas de pulpa de papel. Garantizar, bueno, toda la industria de aserraderos, la madera que necesita el país. Tenemos 5 plantas de aserraderos industriales de paquete por instalar. Yo quiero en 72 horas, el lunes, y yo quiero discutir con ustedes para aprobarle todos los recursos en bolívares y en dólares para instalar los 5 aserraderos industriales y terminar la planta de pulpa de papel para que Venezuela tenga una de las plantas de pulpa de papel más poderosas de Sudamérica. ¡Aprobado! No quiero retardo. Bueno, decía, ¿no?, el presidente Nicolás Maduro que estas nuevas plantas producirán papel para el consumo nacional y también para ponerlo en los mercados internacionales. La planta de pulpa de papel nos va a permitir tener toda la pulpa de papel para el papel periódico, para los libros que tenemos que sacar para nuestros muchachos en los liceos, en las escuelas, los cuadernos, los libros de la editorial Perro y la Rana y de todas las editoriales del país, los cuadernos de Invepal. Pero además vamos a tener capacidad para exportar papel y eso va a ser, mira, recursos, nuevas fuentes de divisas para el país. Jesús Faría, ponte allí tú también, ponte fastidioso, móntate en eso. Bueno, industrias básicas, estratégicas y socialistas, decía el presidente Maduro que este motor, que es el número 15, deberá transformarse en el motor número 1 de aquí al mes de diciembre. Y si ustedes están de acuerdo, la clase obrera trabajadora que está en estas industrias, decían que sí. Así que manos a la obra a todos estos compañeros y compañeras. Decía también que las medidas anunciadas, las medidas a tomar para incrementar la producción de las plantas siderúrgicas del Orinoco Sidor. Justo Noguera me propuso en estos planes que estamos haciendo de cada motor, dado que las lluvias nos han permitido recuperar el Guri, vamos a hacer, así lo anuncio, 3 turnos especiales de producción y he dado la orden para que le den todos los megavatios necesarios para elevar la producción de Sidor. 3 turnos especiales para darle entre 400 a 700 megavatios por turno para que Sidor se ponga buchón y acelerado. Aprobado, Justo Noguera, la propuesta que me hiciste. Adelante, Sidor. También el primer mandatario nacional exhortó a los trabajadores y trabajadoras del país a fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP territoriales son miles y poco a poco han ido posicionándose, no solamente en el abastecimiento, en medio de la guerra, sino que cada uno debe comenzar el proceso productivo y ya hay CLAP produciendo de todo, poquito de todo, desde los uniformes de nuestros muchachos ahora para cuando regresen a clase en septiembre y octubre, hasta productos, tomate, maíz, hortaliza, gallina, pone huevo, etcétera, etcétera. Pero también surgieron los CLAP obreros, los CLAP de los trabajadores, y yo ante ustedes aquí le hago un llamado a todos los trabajadores del país a consolidar los CLAP obreros en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los centros de trabajo, en todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías, CLAP, CLAP, CLAP, CLAP, por todos lados. Importante, pues, los anuncios que daba el presidente Nicolás Maduro. Recordaba Justo Noguera, que es el presidente de Sidor, que en un mes la industria ha producido más de 45 mil toneladas de acero líquido que se han convertido en cabillas y alambrón que son destinados a la gran misión Vivienda Venezuela. Además decía que con el aporte de suficientes megavatios serán activados los hornos de planchones que ya fueron reparados y con la puesta en marcha del horno número 1 de Palanquillas, la empresa estatal estará en la capacidad de generar el próximo mes 100 mil toneladas de acero. Con este hecho, decía Justo Noguera, podemos decir que estamos cubriendo ya el 50% del mercado nacional. Esto es parte del plan estratégico de recuperación de Sidor, que va a permitir, como bien decía Justo Noguera, dar un salto cuántico en la producción. Y además, con gracias a la recuperación también del embalse del Guri, se ha instruido a la Cooperación Eléctrica Nacional a aportar todos los megavatios necesarios para encender varios hornos para la elaboración de cabillas y alambrones. Todo eso destinado a la construcción de viviendas de otras industrias en nuestro país. También ayer la Comisión Venezolana, encabezada por nuestra canciller Delcy Rodríguez y el ministro para el petróleo Eulogio del Pino, siguen haciendo esta gira de trabajo por diferentes países para estabilizar los precios de los hidrocarburos. A través de un contacto telefónico, nuestra canciller informó que se ha acordado fortalecer el intercambio comercial con India. Hemos pues revisado toda la agenda de cooperación bilateral que tenemos con este importante país de los BRICS en el área de ciencia y tecnología, en el área farmacéutica, en el área energética. Hemos acordado expandir nuestra cooperación con la India. Hemos invitado también a este importante país a que participe en sus empresas, tanto públicas como privadas, en los motores productivos de la agenda económica bolivariana que lanzó el presidente Maduro, justamente para romper con el rentismo petrolero, para potenciar todas las capacidades productivas que tiene Venezuela en distintas áreas. Hemos traído la verdad de nuestro país y bueno, hemos tenido gran receptividad. El ministro Eulogio del Pino mantuvo reuniones durante todo el día, jornadas intensas. Como tú bien sabes, India participa en empresas mixtas de explotación petrolera en Venezuela. Bueno, aquí se acordó justamente expandir la cooperación energética con la India. Venezuela va a seguir siendo un importante proveedor seguro de energía para la India. También la ministra para Relaciones Exteriores aseguraba que se abordaron temas comerciales entre India y el Mercosur, así como en el marco de los países no alineados que se van a reunir aquí en Caracas en septiembre para que Venezuela asuma su presidencia. Sobre la cumbre de los países no alineados, bueno, la India es un país fundador y aquí estuvimos revisando los principios que inspiraron la fundación de este movimiento y el papel que juega la India dentro de los BRICS, justamente en la configuración de un mundo no alineado con los intereses imperiales, sino en la construcción de un mundo de equilibrio, un mundo de respeto de los principios, los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Otro anuncio importante que hay que hacer, Jorge, es que en el marco de la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur, estuvimos estamos abordando el acuerdo de libre comercio que existe entre Mercosur y la India y hemos decidido pues abordar temas de conversación para expandir este acuerdo de libre comercio muy importante para nuestra región, por lo que significa tanto el bloque comercial de Mercosur como lo que significa la India, pues que es un mercado gigantesco en el mundo. Bueno, ya próximamente vamos a estar nosotros viviendo ese encuentro importante de los países no alineados, el movimiento de países no alineados en nuestro país. Seremos, presidiremos este movimiento que tiene larga data, también con sus revisiones internas, con su profundización y con el aporte que va a ser seguramente muy poderoso Venezuela para los próximos 3 años y de aquí en más. Bueno, Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, reuniones con la India para expandir acuerdos de cooperación energética y también, bueno, para seguir proveyendo de petróleo a esta nación asiática. 925, Mercedes Medina nos encontró el álbum, el nuevo álbum tributo a Juan Gabriel del año, este año 2016, y nos trae esta versión disco que viene desde México del grupo Efecto Iguana y un tema tradicional muy conocido y bailado por quienes apreciamos y adoramos la música de Juan Gabriel, el Noa Noa. Escuchan esta versión disco más para la juventud, ahí va. Te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, ajá, okay. Vamos a lo regresa. Mientras tanto y por si acaso, la radio, del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. La sala electoral ejerce la jurisdicción contencioso electoral, correspondiéndole conocer las demandas contencioso electorales respecto de actos y hechos de naturaleza electoral, entre otras competencias, velando por la transparencia del cumplimiento de los principios y normas de la participación política en las urnas electorales. Está conformada por 5 magistrados y magistradas y garantiza la justicia en las elecciones como instrumento fundamental para la democracia, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Tribunal Supremo de Justicia. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Huaycaipuro, Bolívar, Sorocay, Pacamarú, Insurgentes del Sur, Juana Azurduy, Andrés Bello, José Félix Rivas, Manuela Sánchez, Negro Primero, Urucay. Pedro Domingo Murillo fue un patriota boliviano que lideró la sublevación independentista de 1809. Mestizo de origen humilde, profesó en su juventud los ideales de la Ilustración y desde 1805 promovió activamente la causa de la independencia frente al dominio colonial español. Pedro Domingo Murillo fue la figura central del alzamiento que estalló en La Paz el 9 de julio de 1809. Se sublevó en nombre de Fernando VII y del pueblo y fue nombrado comandante de la plaza y presidente de la Junta de los Derechos del Rey y del Pueblo. Todavía no abiertamente antiespañola, que proclamó la autonomía de Bolivia respecto del Perú y del Río de la Plata. A pesar del pacto a que había llegado con el virrey del Perú, José Fernando Abascal, el virrey mandó un ejército al mando del general José Manuel de Goyeneche para reprimir la revuelta. Murillo trató de pactar con los realistas, quienes se negaron a negociar y derrotaron a Murillo en la batalla de Irupana, en noviembre de 1809. Murillo fue apresado, juzgado en consejo de guerra y ahorcado en La Paz en enero de 1810 junto con otros patriotas. Huaycaipuro, Bolívar, Yerepay, Sorocay, Pacamarú, Insurgente del Sur. Juana Azurduy, Andrés Bello, José Félix Rivas, Manuela Negro I. Son fieles representantes de una poderosa mezcla entre la música afroamericana urbana y los ritmos caribeños de los años 60 y 70. Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, ustedes disfrutarán del especial... Salsa y Control, con los hermanos Lebrón. Funky, disco, Latin Soul, Boogaloo y la música afrocaribeña en un solo grupo. Ya saben, no se pueden perder... Salsa y control, con los hermanos Lebrón, este viernes por la Radio del Sur. La Radio del Sur, El Orza, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso, 34, me encantó y me pegué con los audífonos para que sepan. Me encantó la versión del Noa Noa Mercedes de Efecto Iguana, una versión disco, un álbum tributo de Juan Gabriel de este año 2016. ¿Con cuál vamos a cerrar? Amenaza. Menace del corazón. Ah, por ahí nos están. Menace del corazón. Queremos escuchar a Juan Gabriel hoy. Menace del corazón. Se la cantaba con Rocío, con Durcal. Aquí nos dice, vamos a ver si llegan lo completo los mensajes. Buenos días, aquí en el estado Carabobo, específicamente la urbanización Rico Urriera, no ha llegado ni la primera bolsa de los CLAT en ninguno de los sectores y los bachaqueros en cada esquina, con todo lo de la cesta básica a precio súper alto, escriben acá. También dice, buenos días, mis niñas, bendiciones para todas, las felicito por su programón. Porque mire el puente de Orinoquia, tiene tantos años en penumbra, mis lindas. Y ahí este dice algo como, tan bueno será que mi presidente Maduro oye algo de su programación. No llegó completo. Bueno, nosotros esperamos que el presidente nos escuche. No sabemos si escucha la Radio del Sur, pero deseamos que sí, ojalá. Dicen, camarada, el día miércoles en la noche después del ataque a los trabajadores de la Pular, muchos de ellos dieron un recorrido por la planta y encontraron un sindicalista escondido pasando la información a Liz. Y hasta ahí llegó, vamos a decir esta última parte, no, hasta ahí llegó, pasando información. Dice, buenos días, José Polanco, aquí en Valencia las panaderías venden, y no llega completo ese mensaje, José. Buenos días, Jesús Rodríguez, la empresa Petro Guarao se está cayendo a pedazos y los gerentes que pasan por ahí lo conocen cuando lo nombra, después no van más, la factura de la comida la pasan con sobreprecios, pasarle este dato a Zurda Conducta para que vean. Compañera, Dios quiera y la Virgen la oiga y vengan a Katia, ya que los mismos jugoneros se burlan de las autoridades, gracias. Ah, Mariana, aquí llegó tu mensaje, la otra parte del mensaje de los sindicalistas que encontraron a una persona, a alguien de los sindicatos, mejor dicho, la clase obrera que encontró a una persona pasando información a uno de los atacantes, hay pruebas de eso, el sindicalista habló, dijo quién lo había mandado y entregó teléfonos con toda la información y renunció. Bueno, un ratito leemos el resto de sus mensajes, nos vamos a ir hasta México. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y agradecemos su disposición y tiempo a Felipe de la Cruz, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, uno de los luchadores, voceros también de esos padres y madres que están dando una fuerte batalla para hacer justicia por el caso de los 43 compañeros normalistas. Hay una noticia, habla de que se ha roto el diálogo con la Procuraduría Mexicana. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas, Venezuela. Hola, buenos días a todos y el agradecimiento de todo el pueblo de México y principalmente de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, definitivamente a casi 2 años, si estamos llegando al año 11 meses de esta lucha incansable y con la esperanza aún de ver regresar con vida a los jóvenes, el día de ayer tuvimos una reunión más con la Procuraduría General de la República y pues definitivamente ya hartos de las mentiras del gobierno de México, de la Procuraduría y al escuchar lo mismo, el mismo informe de cada reunión, cada mes, pues los padres decidimos levantarnos de la mesa hasta que no nos den resultados concretos, principalmente en la exigencia que tenga que salir de la agencia de la investigación criminal Tomás Salón de Lucio, encargado del caso Ayotzinapa en sus inicios, y que hoy sabemos por el informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este personaje sembró evidencias en el río San Juan un día antes de que se diera a conocer el hallazgo de bolsas negras con restos. Y bueno, nosotros de por sí nunca habíamos confiado en el trabajo de la Procuraduría, y hoy con todo eso, pues menos, y la insistencia en mantenerlo en el cargo, en el seguir ocultando la verdad, pues intoleró ya a los padres de familia. Y por eso la decisión de levantarnos hasta que no haya ya resultados concretos. En ese contexto, Felipe, queremos entender, ¿no?, cómo, qué otras acciones pudieron emprender ustedes como padres de esta, que están rechazando la falta de atención por parte del Estado mexicano frente a uno de los casos más graves que han sido denunciados en los últimos años, en el caso de México, de desaparecidos, de asesinatos, de pérdida de pruebas. ¿Qué informaciones o qué datos nuevos pudieras ofrecernos en torno a sus acciones? Bueno, hasta el día de hoy, ayer nos informaban de que en el trabajo de la Procuraduría de Investigación, basados en el informe que dejan los expertos independientes, siguieron la línea de la telefonía celular. Hoy se sabe que después del hecho en Iguala, los teléfonos de 17 jóvenes siguieron funcionando, algunos hasta el 2015, Entonces todo eso vuelve a echar abajo la teoría de la verdad histórica de Murillo Karam, en el sentido de que los jóvenes habían sido quemados y asesinados con todas sus pertenencias en el basurero de Cocula. Pero para nosotros es más importante, a la llegada del mecanismo de seguimiento por la Comisión Interamericana a este caso en México, de que Tomás Cerón de Lucio no esté al frente de esa agencia, porque bueno, es el que ha puesto obstáculos para que se pueda llegar a la verdad, y esa es la situación que nos obliga a nosotros ayer a levantarnos de la mesa hasta que no sea concluida la investigación que se le está haciendo y separado del cargo. Las actividades que siguen, bueno, para el día 26, en el marco de la Jornada Global Nacional e Internacional en México, vamos a llevar a cabo un concierto musical llamado Voces por los 43, con la intención de seguir difundiendo al pueblo de México y al mundo de que, bueno, no vamos a descansar hasta encontrar la justicia y podamos saber en realidad qué pasó ese 26 de septiembre en Iguala en el 2014. Felipe, para cerrar, hemos visto que no solamente la situación que ustedes denunciaron en el caso de los compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es la única, ¿no? Hace pocas horas supimos sobre la ejecución de 22 personas de manera extrajudicial por parte de la policía mexicana, también los disparos que constantemente se hacen contra los maestros en Oaxaca. Es decir, es parte de una política que mantiene el Estado mexicano, una política represiva contra los distintos hombres, mujeres, el pueblo que se encuentra en lucha. ¿Qué evaluación también hacer del sistema de seguridad, entre comillas, que tiene el Estado mexicano? Bueno, para nosotros es preocupante ver cómo a hoy el sistema de seguridad, que se supone era para vigilar y cuidar a los mexicanos, sean quienes levantan las armas y asesinan al pueblo. Hoy podemos decirles que Enrique Peña Nieto y su gabinete, en su intención de imponer las reformas estructurales, no le importa llevar a cabo toda esa represión a crímenes, a mujeres, hombres, niños, quien se manifiesta, y podemos ver cómo con tanta naturalidad y facilidad la delincuencia organizada sigue haciendo de las suyas en México, y para ellos no hay fuerza que pueda detenerlos, pero sí a quien levanta la voz y que exige pues justicia y libertad, pues tienen que ser encarcelados o asesinados, y eso es lo preocupante hoy aquí en México, y es por eso que nosotros también pues no descansamos para ver qué se puede hacer en la cuestión de la justicia. Hemos sacado puertas internacionales, se han abierto, y esperemos que dentro de los acuerdos que tienen entre países pudieran hacer algo para que en México cambiara la situación para los mexicanos. De verdad, nosotros siempre pendientes, Felipe, de la lucha que ustedes han emprendido, solidarios con ustedes, con el pueblo mexicano, frente a esta falta de atención por parte del Estado. Le mandamos un abrazo y gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y estamos al contacto por ahí. Muchas gracias. Ahí estaba Felipe de la Cruz, padre de uno de los normalistas, vocero también de esos padres que han decidido dar, incluso se han ido de gira, ¿no? A Europa, a América. Han recorrido distintos espacios para denunciar este caso de los 43 normalistas. Como bien decía, un caso con muchas incongruencias, con esa falta de pruebas que hizo la Procuraduría, o el invento de pruebas que presentó también la Procuraduría, diciendo que, bueno, habían sido asesinados, quemados los normalistas, y luego entonces resulta que los teléfonos, algunos de 15 de ellos, todavía funcionaban hasta el año 2015. La investigación, ¿no?, también independiente que se hizo desde algunos investigadores argentinos con otros sectores, que fueron hasta México a averiguar toda la situación, presentaron un informe en el que se evidenciaba también la posibilidad de grupos de mafia dentro también de las policías, que habría, se pudiera haber hecho una trata de personas, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no?, que hay de fondo y que realmente el Estado mexicano no quiere desempolvar, no quiere evidenciar, porque hay instituciones vinculadas, instituciones del Estado vinculadas con esta desaparición. Los 43 normalistas de Ayotzinapa todavía se esperan sean encontrados. El eslogan que ellos han usado, sus padres y el pueblo mexicano, es vivo, se los llevaron, vivos los queremos. Y este 26 de el 26 se va a realizar este concierto, como bien nos decía Felipe, en homenaje pues a esos hombres y mujeres jóvenes de la patria mexicana. Vamos a ir cerrando, ustedes lo vamos, bueno, estén pendientes, porque esta noticia que comentamos con Felipe de la Cruz, la policía de México según las informaciones, un informe oficial sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo del año 2015 en Tahuato evidenció que la policía mexicana había ejecutado a 22 personas de manera extrajudicial en un operativo realizado en el estado de Michoacán. Y esa información la ofreció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Nación Azteca. Así como ocurrió con los normalistas, que nadie sabía nada, bueno, siguen apareciendo pruebas de cómo el sistema policial, el Estado mexicano, está viciado, ¿no? Se ha convertido en un narcoestado. Y policías declaran también que han disparado a maestros en Oaxaca 2 meses después de los hechos ocurridos en Nochitlán. Integrantes de la Policía Federal dijeron que sí, que accionaron sus armas contra los manifestantes aquel 19 de junio durante las protestas que lideraron y mantienen los Coordinadores Nacionales de Trabajadores de la Educación en el municipio de Asunción de Nochitlán. 9:45 minutos de la mañana, vamos a leer sus mensajitos de texto. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Quedará mucho sin leer, pero aquí vamos. Buenos días, compañeros. Ese proyecto minero industrial es un avance de envergadura que dará empleo por montón, pero el gobierno no debe descuidarse en ningún momento y tiene que hacer contraloría en todo momento para evitar la corrupción y evitar el daño ecológico, dice Felipe desde Santa Rosalía. También escriben por acá, pretenden que creamos que van a actuar en la violencia que viene de allá para Venezuela por la frontera y han sido incapaces de evitar el asesinato de 35 defensores. Eso producto del tema de Colombia, ¿no? Como la segunda conversación que tuvimos el día de hoy, el asesinato de 35 defensores de los derechos humanos este año 2016. Parece que llegó cortado, pero bueno, se entiende. Compañera del Sur, mientras que ayer nuestro presidente Maduro se encontraba en cadena nacional, la calle Washington de Katia en Pérez Bonaldez, los bachaqueros vendían productos del gobierno a montón. Qué tristeza e indignación. ¿Dónde estarán las autoridades del gobierno? Señores, tenemos que dar el ejemplo, dice la familia Ruiz y la tercera edad, que siempre nos mandan este tipo de comentarios y denuncias. Buenos días, Jesús Rodríguez, fiel oyente del programa. Y sí, fui a la inspectoría del trabajo de Tucupita y allá me patearon para Maturín. Perdí 2 días de mi tiempo para que me patearan. Igualmente, un dato, el piloto que sacó los golpistas el 13 de abril trabajaba allá cuando me votaron. Él quedó como gerente de logística de Petroguarao. No me lo contaron, yo estaba cuando él lo contó. Esta es la denuncia, ¿no? De esa, por lo que dice este usuario, bueno, lo botaron de Petroguarao y los gerentes son escualidos, ¿no? A propósito de lo que estaba comentando ayer Diosdado Cabello. Buenos días, aquí en el estado Carabobo, específicamente en la urbanización Ricardo Urriera, no ha llegado ni la primera bolsa de los CLAT en ninguno de los sectores y los bachaqueros en cada esquina con todo lo de la cesta básica a precio súper alto. También dicen, buenos días mis niñas, bendiciones para todas, las felicito por su programón y que miren, este es el de Puente Orinoco, que tiene años en penumbra. También escriben, camarada, el día miércoles en la noche, después del ataque a los trabajadores, este nos lo volvió a mandar allí, se repitió. Vamos a ver si hay otro que no esté repetido, porque a veces los usuarios mandan 2 veces los mensajes. Ajá. Aquí dicen, compañeras, Dios quiera y la Virgen las oiga, y vengan a Katia, ya que el mismo Bonero se burla de las autoridades, gracias. Así que bueno, pendiente, ¿no? Con esa situación. Dicen, buen día, cielos, de Carlos Arbelo, Estado Carabobo. Quiero decir que la revolución no ha llegado al Estado Carabobo. Hay que arraigar la revolución en las instituciones, pues tenemos comida y nos llega a muy alto costo e incluso los productos de Mercal. Aparte, el servicio de gas, que es muy precario, y la Guardia hace su agosto con la policía en los negocios. Por favor, hay que meter el ojo en Carabobo. Y también dicen, buenos días, más de 15 días sin agua, Hidrocapital, mande ya el agua. Muchos habitantes no tenemos para comprar tanque en el Cardón, Callejón Bolívar de Carapita, en Antímano. Mande ese mensaje, Fran. Bueno, parte de los comentarios, opiniones, denuncias que ustedes hacen a través del 0414-182-8973. Esperamos que las denuncias que ustedes nos envíen sean ciertas, confiamos en ustedes y que sean atendidas, ¿no? Por las autoridades competentes. Vamos a ir cerrando este programa agradeciendo a Álvaro Cesarini en la producción. Son las 8:49 minutos de la mañana. Carlos Gómez, que ha estado ahí en los controles, pendientes de nuestros jóvenes atletas, nuestra generación de oro, el día de hoy, viernes. Vamos a conquistar medallas. Estamos participando por 3. Ya tenemos asegurada la de bronce con Finol, pero queremos que cambie de color, como dijo Finol. Una batalla importante se da también en lo deportivo. Nos despedimos escuchando a Juan Gabriel y el tema Me Nace del Corazón.